Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol inspira. El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina, pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón. Bien, Ángeles, regresamos a la última hora de Mañanas de Radio de este sábado con esta canción emblemática que está sonando de Rubén Blades, sí. Hablando de un tiburón que todos conocemos, ¿no? Bueno, queríamos abordar, ayer dábamos la noticia de la llegada del jefe del Comando Sur encabezando una delegación, una amplia delegación de ese centro, el principal, el máximo jefe militar estadounidense en la región, llega mañana a Uruguay. Ayer les contábamos algunos detalles y ya que estábamos en épocas de aniversarios, queríamos ir un poco a antecedentes de visiones de izquierda sobre el tema Comando Sur, ¿no? Sí, exacto. Y no hay mejor lugar al que ir en toda esta historia, que es al general Víctor Ricandro, un frente amplista desde la primera hora, un hombre dedicado a la Comisión de Defensa en el Frente Amplio y que tuvo todo el tiempo un papel fundamental en la defensa de los principios y de los conceptos centrales antiimperialistas que eran los que vanguardizaban el Frente Amplio y que le tocó en la última etapa de su vida una pelea, la más dura de todas, ¿no? Con ya el Frente Amplio en el gobierno. Y precisamente hubo un momento, bueno, habrá oyentes que lo recuerden, otros que no, otros que capaz que ni lo saben, en que se anunció en Uruguay la llegada del Comando Sur de Estados Unidos a instalarse en Santa Catalina con excusas, siempre hay excusas. Esa vez era que iban a construir un barrio, iban a hacer un hospital, una policlínica. Una de las líneas de penetración siempre del comando son las supuestas acciones humanitarias, sociales, ¿no? Exactamente, exactamente. Y en aquel momento el general Víctor Ricandro escribe un informe a la mesa política del Frente Amplio, como todo lo que hacía él, súper documentado, todo muy preciso, y con una historia que arranca no en el 2006, cuando él escribe este informe, a mediados de 2006, sino que arranca en 1941. Y empieza a hablar de, fíjense desde dónde arranca, ¿no? Desde el combate naval del Río de la Plata entre el Graf Spee y la flota inglesa, cuando se valora la importancia del área focal del Río de la Plata, como poco después lo registrara la Junta Interamericana de Defensa, que se crea al año siguiente, en 1942, en su apreciación de situación esférica para la defensa militar continental. En ese momento no prosperó lo de la base. Eran épocas en que los militares uruguayos iban a Estados Unidos o a Panamá a los centros de entrenamiento militar. Pero 6 años después, en el 47, se firma el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y en su ratificación en el Senado tuvo solamente 18 votos en 23 porque el Partido Nacional estuvo ausente o votó en contra. Después pasan unos años y vamos hasta el 52, cuando prospera la aplicación del Tratado de Préstamo y Arriendo por el que Estados Unidos entregó a Uruguay para su uso material bélico, que sirvió para equipar a varias unidades del Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Fue una época de malas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Argentina. A Uruguay le entregaron escuadrilla de aviones bombarderos B-25. Fue traumática la relación entre el personal norteamericano que hacía la inspección de su material en préstamo y las autoridades de las reparticiones militares. y además, y fundamental, resultó la dependencia creada, ya que el presupuesto de la nación no tenía las suficientes previsiones para comprar material médico. En cada fuerza había una oficina de las misiones militares norteamericanas, así se llamaba, y había que tener en cuenta que el empleo técnico trajo aparejado la adopción de procedimientos tácticos y los reglamentos norteamericanos que se distribuyeron en Uruguay, impresos en español en Puerto Rico, presentaban un prólogo explicativo que las Fuerzas Armadas se instruían para la guerra ante el movimiento comunista internacional. El entrenamiento tenía fuerte presencia norteamericana. Y un asunto que manejaron en esa época fue el Hospital Militar Norteamericano en Uruguay. Él lo trae a colación porque se estaba hablando en ese momento, en 2006, la instalación de uno en Santa Catalina, allá en el Cerro. Sí, en esa época que él menciona, el año 57, él era un militar ya, un alto oficial, ¿no?, en carrera, el general Licandro, y él se enteró, dice, de esa información, de esa propuesta de Estados Unidos en una reunión de la Comisión Directiva del Centro Militar, donde el entonces presidente de ese centro, Tideo Larre Borges, dijo que Estados Unidos propuso destinar 20 millones de dólares para instalar un hospital militar que atendiera a las fuerzas aliadas, pero que eso no prosperó. Exactamente, exactamente. Tenemos que hacer una pausa ahora, sí, pero les repetimos que estamos con esto sobre la mesa, no por hacer memoria nomás, sino porque mañana llega el principal del Comando Sur de Estados Unidos al frente de tres delegaciones que llegan, sí, y que se van a quedar en nuestro país 10 días, una cosa inédita, y que antes de venir, hace unos pocos días, estuvo en una conferencia que organizó el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Perry, donde él, que se encarga de por las fuerzas militares de Estados Unidos de toda América Latina menos México, estuvo hablando de cuáles son los enemigos ahora, ¿no? Uh-huh. Y entonces habla de grupos delictivos transnacionales y de China, que China con la diplomacia de las vacunas se está metiendo, que la inteligencia artificial, que esto va más allá de la asociación comercial, tenemos que ayudar a las fuerzas militares que respeten las fuerzas del orden, el rol de la mujer, dijo el Comando Sur, y otros, ¿no? Y por supuesto meten a Venezuela, que dice que hay muestras de lo responsable que es el régimen de Maduro contra la población, citó un informe de la misión independiente de la ONU, Venezuela es un paraíso para los narcotraficantes, esto tiene impacto negativo para la seguridad de Estados Unidos, hablan del delito transfronterizo y que eso lo aprovechan Rusia, Irán y China para aumentar su presencia, y además dice que toda esa combinación de factores hace que las misiones de las Fuerzas Armadas que lidera sean más desafiantes. Y fíjense lo que agrega para completar el combo. Es más complejo y a esto se suma la cuestión cibernética, la amenaza a la privacidad en redes sociales, los ataques cibergubernamentales, etcétera, etcétera. Él va a visitar ahora Argentina y Uruguay. Y entre otros temas, otra vez la misma, va a abordar el problema de la pesca ilegal en aguas regionales por parte de China. Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol inspira. El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que... Estamos repasando algunos antecedentes en materia, podríamos hacer programas enteros, Ángeles, en materia de la injerencia, la historia de la injerencia militar de Estados Unidos, que resumía en este informe el general Víctor Licandro, que estuvo muchos años al frente, como vos reseñabas, de la Comisión Especial de Defensa Nacional. Sí, de las pocas cosas que me gusta mencionar, que uno siente un privilegio también, es haber tenido la experiencia de haber participado, de haber formado parte de la comisión, en nuestro caso en representación del 26, en esa Comisión Especial de Defensa, y haber sido testigo de cómo trabajaba, de la preparación detallada, minuciosa, cómo desplegaba los materiales para hacer un informe, la profundidad de análisis, la responsabilidad y el nivel de información que manejaba el general Licandro y su claridad política para posicionar los temas, ¿no? Exactamente, y además lo generoso en compartir su conocimiento, su visión. Exacto. Muchas veces conversando con los compañeros, cuando veía, porque claro, entusiasmaba mucho escucharlo, ¿no? Y decía, bueno, no aprendan, estas cosas no lo aprendan ustedes, cuando nos veía que demasiado interesados. Claro. Bueno, pero hace algunas semanas, digo por las dudas, el diario La Juventud publicó este informe del general Víctor Licandro en la Mesa Política del Frente, así que este informe está publicado y es muy útil para enfrentar la semana que se nos viene, porque con la llegada de esta gente acá, agárrate, Catalina. Sí. Y más con el tipo de delegación tan grande y con gente de tanto cargo, ¿no? Así que hay que estar preparado y creo que vamos a tener que volver varias veces sobre el tema. En el informe este que hacía el general Víctor Licandro, como decíamos, todo muy organizado, muy bien presentado, ¿no? No hay forma de perderse. Tiene una parte que es como de conclusiones, ¿no? Que es cuando aparecen sus sentencias. Él es en el capítulo 3 de este informe. Él plantea, se trata de que el Comando Sur participará, sea con aporte financiero, asesoramiento técnico, aporte de material, impartiendo instrucción, facilitando la redacción de manuales para el funcionamiento de los servicios que se involucran, u otros. Se trata que es de interés para el Comando Sur buscar todo mecanismo que permita el entrenamiento de personal norteamericano, sea militar o civil, o figure como tal. O sea, para eso lo usan, esto que hace. Se trata que el Comando Sur, desde 2 o 3 años a esta parte, ha conseguido tener presencia como ejecutante en reuniones, seminarios, ejercicios y coordinaciones que hacen al desarrollo de las actividades llevadas a cabo en el continente o en zona regional, siendo el factor dirigente. Nadie se imagina el Comando Sur participando en nada de esto y no ser el que dirige. Se trata de que las autoridades del gobierno uruguayo han permitido que sus funcionarios, sean estos civiles o militares, lleven adelante concretar compromisos, acuerdos, convenios, de los que resultan ataduras que van en desmedro de la capacidad y libertad de decisión del gobierno, entre otras cosas que dice, ¿no? Que dice muchas más. Exactamente, y él recuerda también, ya marca, cómo el Frente Amplio fue variando su postura, ¿no? Respecto a esto, porque es lógico que se profundicen más directamente, digamos, las relaciones, los vínculos militares con un gobierno como el que tenemos, pero ojo con pensar que acá se viene de cero, ¿no? Que se parte de cero un relacionamiento con Estados Unidos. O sea, hablamos de gobiernos anteriores, donde el primer gobierno del Frente Amplio, por si alguien no se enteró, recibió con todas las pompas acá a George Bush, y en valoraciones, en documentos, no solo en declaraciones, Estados Unidos ha mantenido a Uruguay como un socio estratégico, lo ha declarado así. En ningún momento hubo ninguna situación seria de tensión política entre los gobiernos del Frente Amplio y de Estados Unidos. Digo, los temas de fondo que le interesan a Estados Unidos, los temas geopolíticos, de seguridad, ¿verdad? Tanto es así que recordemos que Tabaré Vázquez apeló al gobierno estadounidense estrictamente, acá estamos hablando en materia de un accionar de defensa, un accionar militar o por lo menos de disuasión militar, en el conflicto con Argentina, ¿no? Exacto. Si la calle apelara a eso, no nos sorprendería para nada. Y decíamos, bueno, típico de la derecha, pero hay que recordar estos antecedentes cuando hablamos del vínculo de nuestro país con Estados Unidos en esta temática, ¿no? Claro, pero además salir de la cuestión chiquita, de bueno, entonces vos dijiste y yo te digo, y todo cortito. Por eso la importancia de este informe, donde Licandro empieza a poner los datos de qué fue pasando desde 1941. Pasaron gobiernos de todos los colores, ¿no? Incluyendo una dictadura en el medio. Y es la misma línea, la misma línea y cómo se comportaron cada uno. En el informe, Licandro dice, marca 1985, que es ya cuando terminó la dictadura, dice, el Senado de Uruguay por unanimidad negó la autorización para las unidades navales participaran en las operaciones UNITAS con buques de otros países, incluido Estados Unidos. El Frente Amplio, dice Licandro, argumentó su voto negativo en la palabra del senador Batalla. En todas las oportunidades futuras votó siempre negativamente. Importa decir, dice Licandro, que el presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, hace 2 o 3 años, esto es por el 2003, fue visitado en la sede de nuestra fuerza política por el embajador de Estados Unidos para solicitarle que estudiáramos la posibilidad de votar positivamente los ejercicios de militares uruguayos con militares norteamericanos, particularmente UNITAS. El tema fue analizado inicialmente y a pedido de Tabaré lo desarrollé ante la Agrupación Parlamentaria Nacional y sus colaboradores, pero esa negativa, escuchen esto, esa negativa a votar las UNITAS fue levantada recién en el año 2005, estando ya como fuerza política de gobierno. O sea, no la levanta mientras está en el Parlamento solo, pero cuando pasa a ser gobierno, levanta la negativa a las UNITAS. Y a partir de ahí, ya es una historia más cercana, más reconocida, lo que decía Hernán, el recibir a Bush, por ejemplo, ¿no? Y varias cosas más. Sí. Lo del Comando Sur justamente es en esos tiempos, cuando vienen a Santa Catalina. Exacto, y él dice más adelante en este documento que está dirigido, es un informe de la Mesa Política, a la Mesa Política, al Plenario Nacional del Frente Amplio, también dice, cuando presenté mi escrito a ustedes el 2 de julio de 2006, esto es, ya iba más de un año de gobierno del Frente Amplio, ¿no? Ya estaban en las prensas las consideraciones de los funcionarios informantes de organismos oficiales presuntamente involucrados en los diversos emprendimientos o de las gestiones para su instalación y funcionamiento, dice, sobre esta base del Comando Sur en nuestro país. Después las aguas han seguido corriendo cada vez más turbias bajo los puentes y los intereses nacionales, la seguridad nacional y el libre comercio, que yo considero trípode en que se apoya el imperialismo norteamericano, ha seguido tejiendo su malla de compromisos e influencias, dice Licandro. Fíjate que en el informe dice, compara él los 20 millones de dólares que se le ofrecieron antes, ¿no?, a Uruguay cuando la Segunda Guerra Mundial para construir un hospital y no se aceptó, 20 millones de dólares, pero ahora, dice Licandro, son 300 mil dólares, bajó bastante. Se desmonetizó el concepto de soberanía y dignidad, dice él. Después compara los materiales que mandarían para el depósito con maquinarias de ingeniero entregadas para lo que ellos llaman acción cívica y planes de desarrollo. Y dice, si comparamos, vemos que el mendicante se va conformando con poco. Si comparamos la presencia norteamericana cuando el préstamo y arriendo a la presencia en el sistema de emergencia, vemos que acá, casi sin traer nada, van a dominar la organización, la doctrina de empleo y estarán en todos los departamentos del país. Podrían estar regenteando a civiles, intendentes o funcionarios, a militares, con prolongación hacia las ONGs y resto de las poblaciones, y serán más efectivas que los cuerpos de paz, Si comparamos el comportamiento en otros países, apreciaremos que no es necesaria la presencia visible de militares uniformados para que el resultado sea el efectivo ejercicio del dominio de las organizaciones oficiales y privadas que sean de interés para el Comando Sur. Pero tiene una parte final impresionante. Escuchen esto, 2006. ¿Cómo encaja lo de Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo encaja el compromiso de tener Fuerzas Armadas en misiones de paz? Aquí hay que detenerse en analizar el entrenamiento para tareas de emergencias, ¿se acuerdan? Los ECOED y SINAE, sí, claro. Y de ayuda humanitarias, porque ya están vinculando a atender los programas de lucha contra el terrorismo, máxima prioridad asignada por el imperio a partir del 11 de septiembre de 2001, con su lanzamiento desde septiembre de 2002 de la estrategia preventiva. La triple frontera ya tiene allí cerca establecidas a las tropas norteamericanas y desarrollándose la base en Estigarribia. Para Uruguay, dice, no podemos descuidar que nos señalan uno y otro día al Chuy como lugar peligroso y al lavado de capitales como agresión asimétrica. Estando con líneas tendidas, resulta al imperio muy favorable tener a Uruguay como base para un despliegue rápido o manejo de fuerzas especiales que accionen en el área o lo regional. Podrá ser un disparate lo que se informó por la prensa, dice Licandro, pero mayor disparate sería omitir el atender la consideración de estos temas. El gobierno argentino de Galtieri creyó un disparate que desde la lejana metrópolis viniera una flota a rescatar el dominio de las islas Falkland o Malvinas, pero el disparate se dio y los ingleses hicieron un desastre para la Argentina y su pueblo. Y termina con esta frase. Yo no polemizo con el gobierno, 2006, gobierno del Frente Amplio. No es mi función, no me interesa. Yo alerté a mi fuerza política por si no se había enterado. Ahora, con la profusa información de prensa, tomará sus previsiones según su responsabilidad de partido político, que además es el partido político de gobierno. Ballena, tiburón, que buscas en la orilla, tiburón, respeta mi bandera.